que has venido ahora. Te dije que aquí ya no había más que hablar. Y mira, que a ti no debo extrañarte. Tú fuiste el que me ha hecho cambiar. Perdona, pero tengo que dejarte. Es hora que me tengo que arreglar. Para alguien que me ha enseñado a aprender a querer y que sí sabe que soy la mujer que necesita él. Que si sabe que soy la mujer que necesita él.